liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. The last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Robin twisted, fire in the engine, tight fisted. ¿Quién va a querer tatuajes? Hoy vamos a regalar tatuajes, señoras y señores. Sí, tatuajes vamos a regalar hoy. Y nos vamos a ir a rodar a Mecameca el domingo, señoras y señores. ¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren de lujo. Esta es una emisión más de su programa Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker MX. Sí, me acompaña vía telefónica mi querido amigo David Caballero. David, ¿cómo estás? Bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Ya aquí entrando de lleno a este programa de radio que se va a poner muy bueno porque nuestros amigos de Tatuarte... Si ustedes quieren un tatuaje, entren a www.tatuarte.inc. Tatuarte así como suena, T-A-T-U, nada de T, es doble O, es ni nada, no, T-A-T-U, tatuarte.ink, van a regalar 3 tatuajes que se van a rayar ahora en la Expo Moto, que ya es el 25, 26 y 27 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¿Cómo ves, amigo? Está genial. Genial. Buenísimo. Por eso estás contento, ¿verdad? Por eso, es que yo me voy a llevar uno. Más bien porque los vas a regalar, ¿no? Los vamos a regalar ahorita en un ratito más, 3 tatuajes con 3 preguntas de cultura general, 3 preguntas sorpresivas. Y pues vía telefónica, los primeros que respondan esas preguntas, cada uno se va a llevar su tatuaje. Para general, ¿quién ganó la presidencia en Estados Unidos? Algo así, ándale, algo por el estilo. Pregunta general, pero quizás no tan contemporánea. ¿Tú cómo estás, amigo? Te escucho contento, a ti también. No, ando un poquito enfermo de la gripa, pero sí, aquí, haciéndote segunda nada más. Andas moqueando. Algo. No, pues que te mejores. Que te mejores porque el domingo nos vamos a rodar. Lo bueno es que te enfermaste ahorita. Pero tienes muy buenos días para recuperarte. Esperemos que sí, me están echando puras pastillas de esas Vic. Ajá. Y me ayuda un poco porque no me gusta tomar medicina. Como tengo la úlcera. Haces bien, yo tampoco tomo medicamentos, fíjate. Ya no sé que ya me esté muriendo en el hospital o me dé fiebre, pues a lo mejor tendré que echar algo para modo o tempra, no sé, pero no, de momento así me aguanto. Así me pasó exactamente el otro día que me dio indigestión, tomé de todo y al final la naturaleza se encargó del asunto. Sí, solito el cuerpo humano hace sí, su trabajo. Sí, sí, ahí anda nuestro amigo Yoshi, le mandamos un saludote y un abrazo a Yoshi que... También le manda saludos a toda la comunidad biker y dice que quiere un tatuaje. Vamos a ver si se lo gana, ¿no? Vamos a ver si se lo gana. Apunto, por eso que se apunte, que escuche el programa y que esté atento. Le mando saludos a Gabriel B. Ojeda, Andrés García, muy buenas noches, a Raimundo Flores, Atlet Dev, Alan Choco, Paritz Galindo, que se va a ir de volada de la chamba a ver si nos alcanza. Diana Victoria, saluditos, banda. Como cada martes aquí presente, saludos a todos los motoclubes de Reynosa, Tamaulipas y de su nuevo hogar, León, Guanajuato, en especial a Motoclub Buitres. Un saludo a los Buitres Motoclub de parte de Diana Victoria. Saludo. Dice Adrián Ramírez que saludos desde Oaxaca al Motoclub Perros del Mal. El Chompiras presente, le mandamos un saludo. Ingeniero Evaristo, le mando saludos, buenas noches. Raimundo Flores, que quiere un tatuaje también. Adrián Ramírez, que también quiere tatuaje. Humberto Ramírez nos manda saludos desde Córdoba, Veracruz. Un saludo. Josh Phoenix Chávez, un saludo para su hermano Raptor, que está de visita en la Ciudad de México, en Black Hawks León. Le mandamos un saludo de Black Hawks León. Dice Atlet Dev, que aquí andamos desde San Juan del Río, Querétaro. Le mando un saludo hasta allá. Sadkiel López. Hola, para la rodada ya mandó correo y que no ha tenido respuesta. Ahorita vamos a hablar de la rodada, no se preocupe. Que nos ponga qué correo mandó la información, ¿no? Sí, ahorita le vamos a decir. Sadkiel, por favor, escríbenos aquí en el chat a qué correo mandaste tu solicitud de información. Porque sí pasa bastante frecuentemente, ¿verdad, David? Que se equivocan al momento de mandar el correo y por eso no les damos respuesta. Luego entonces, por una letra o un punto que va de más. ¿Sabes qué pasa? Que luego no ponen el MX, nada más ponen .com. Y sí, pues, lógicamente lo confirmamos una vez, ¿no? Sí, ahorita lo checamos, tú tienes acceso al correo ahorita, ¿no? Sí. Perfecto, sí, ahí está, lo checamos de una vez. A todas las personas que mandaron correo y aún no tienen respuesta, vamos a dar ese servicio a la comunidad, ¿cómo de que no? Fer Ramírez, saludos desde Querétaro, le mando un saludo. Tony García dice, buenas comunidad biker, presente como cada martes, mandó correo para su regalo de la semana pasada y no tiene respuesta. También la misma situación, Tony, ponos ahí a qué correo mandaste respuesta. Felipe Torres, le mando un saludo, también quiere tatuaje. Ese Felipe, falta que se lo gane, ¿eh? dice, o Miguel Ángel Cama, que ya anda por ahí también podría ser. Mane López nos manda saludos desde Pachus, le mandamos saludos. Bass Dice dice, ¿cómo gana uno para el tatuaje? Ya les dije cómo, pero hasta ratito les voy a hacer la pregunta. Dice Cristian Giovanni, buenas. Rubén Castillo, saludos para Free Riders, C de Mérida y Capítulo Cancún. Ay, cómo se malpasan en Cancún. Nosotros aquí en la llovizna y en el frío y estos cuates en Cancún. Sí, fíjate que lo que a mí me pasó, está hablando de playas y Cancún, no sé qué mencionaste. Ajá. Me pegó el cambio de clima, ¿eh? Sí, es de Veracruz. Es terrible, ¿va? Sí, calor allá, está muy, muy rico allá y llegas aquí a la ciudad y sientes el frío. Bueno, yo estaba uno aquí y ni sientes el frío. Ajá. Te vas y regresas y sí, regacho. Sientes el cambio, ¿cómo no? Ya me pasó a mí hace unos años de Acapulco. regresando, paz, que me enfermo. Por lo mismo, por exactamente lo mismo. El cambio de clima. El cambio de clima. Sí, no, no, me debí haber metido una bolsa de plástico un ratito. Como los peces. Dice George Phoenix, que como cada martes a las 11 de la noche, Rubén Castillo dice vientos. Aquí es donde se equivocó Tony García, fíjate lo que puso, servicios@comunidadbiker.com.mx. No, pues no, a ese sí nunca iba a llegar. Ah, ya lo corrigió, dice, jaja, ese no era. Dice, servicios@soybiker.com.mx, a ese sí es. Ahorita checamos, mi estimado Tony, nada más hazme un favor, Tony, porque pues hay un mundo de correos y va a estar complicado. Ponme por ahí, no sé, las 3 o 4 primeras letras de tu correo, ¿no, David? Que nos ponga las 3 primeras letras de su correo, ¿qué te parece? Para que las primeras letras de su correo para buscarte en el buscador. Buscarlo. Sí, para ubicarte, porque si no va a estar complicado. Si no, mira, de todas maneras que deja la información y ya con calma ahorita terminado el programa nos ponemos a filtrar los correos. Ah, buenísimo, me parece que es excelente. Y bueno, como les decía yo al principio del programa, nos vamos a rodar a Mecameca el próximo domingo, este domingo que viene. Qué rápido, ¿no, David? Sí, se fue bien rápido el tiempo, ¿eh? Se fue de volada. Todavía dejando, todavía hace 2 programas, más de un mes y ya. Y ahorita ya estamos a la vuelta de la esquina, unos cuantos días. Entonces, a toda la banda, ¿cómo hemos recibido de correos? ¿Tú qué consideras? ¿Cómo va a salir esta rodada? Pues fíjate que no, muchos correos y sí, bastantes. La verdad, ya hay varios correos, pero más que nada en Facebook. En las redes sociales ya hay más de 700 personas que se apuntaron a la rodada. Y más de 250 que dicen que van a asistir. Y muchos que han hablado y han pedido informes estaban esperando la quincena pues, para hacer sus respectivos pagos, ¿no? Para reservar su lugar. Ajá. Porque hay muchos interesados, de verdad. No es mentira, no es... No es coto. Estamos sacando de la manga. Hay mucha gente que está interesada, nada más que estaban esperando yo. Algunos nos comentaban pues, que la quincena para hacer su depósito. Y muchos que quieren pagar ese día les hemos dicho que no se esperan al mero día, porque si llegamos al número 70, al número 80, y pues ya no vamos a poder seguir recibiendo más. Así es. Más motos y pagos, y se van a tener que pues regresar, o veremos ese día, ya dependiendo de lo que ahorita tú me ayudes a decidir, pues cómo nos vamos, pero por seguridad, y siempre lo hemos manejado, es que, un 70, 80 motos. Mira, más de 80 motos no se pueden ir, David, porque solamente llevamos una camioneta que da el servicio de grúa. Entonces, más de 3, pues ya, ya, exacto, ya es mucho arriesgue, no vale la pena. Entonces, sí, con la pena, señores, por favor, estas son rodadas seguras. ¿Qué conlleva una rodada segura? Forzosamente la logística. No podemos decir, nuestras rodadas son seguras si no contemplamos el número de motos en relación a la capacidad de los servicios que vamos a proporcionar ese día. Si nosotros excedemos eso, es como si llenáramos de más una discoteca, un teatro. Obviamente no vamos a tener la capacidad para prestar el servicio de manera adecuada. Entonces nosotros llegando a la moto máximo 80, ya no podemos llevar más motocicletas. Y va a pasar como la vez anterior o una antes de esa, que tuvimos que regresar como a 10 bikers porque quisieron pagar ese día. Y pues, de las pirámides, precisamente. Desgraciadamente, pues ya se, exactamente. Desgraciadamente ya se había llenado. Entonces, no es mala onda, ni crean que no queremos ir a rodar con ustedes ni nada, pero es por la seguridad de todos. No podemos tener sobrecupo. O sea, tanto que nos quejamos porque luego venden boletos de más en algunos lugares y nosotros hacer lo mismo, pues no es correcto. Por eso es que se les anticipa con mucho tiempo que esta rodada tiene una capacidad determinada de N número de motocicletas. Más motos no podemos llevar. Es por la seguridad, de verdad, se los juro, de todos. Entonces, mis queridos compañeros bikers, si van a ir con nosotros a Mecameca, apúntense antes de que sea demasiado tarde y se queden con las ganas, ¿no? Sí, a mí me interesaba mucho este programa y acompañarte porque te digo, precisamente en Facebook, que es donde tenemos pues, muy buena cantidad de seguidores, es donde se ha propiciado esto, y algunos nos han llamado al teléfono de Comunidad Biker, pues pidiendo información, cómo va a estar la dinámica, el punto de salida, el punto de llegada, y bueno, pues comentan que si ese mero día se puede pagar, que el día de domingo, que vayamos a Mecameca, pueden llegar al punto de reunión y ahí hacer su pago. La verdad, a todos les estábamos manejando al principio, pues les decíamos, sí, no hay ningún problema, 1, 3, 4, 10, 15, pues no hay problema, pero ya son bastantes los que han comentado lo mismo, entonces sí, ya no, ya. Vamos a decirles que no se puede porque vamos a llegar al límite de motos y pues ya les vamos a quedar mal, entonces sí. Para mí era importante que, bueno, que también lo mencionas, que tienen de aquí al viernes, es más, hasta el sábado, antes de, no sé, de las 5 de la tarde, para que manden sus correos, manden sus comprobantes de pago y pues para poderles informar una vez que lleguemos al límite de que, pues bueno, pues ya se cerró la convocatoria, ¿no? Así es. Y aquí hay algo muy interesante. Bueno, nos pregunta Gus GT, que si aún hay lugares, si todavía hay lugares, algunos, quedan como 20 lugares todavía, que seguro de aquí al viernes ya se llenaron. Entonces apúrense, por favor. Dice George Phoenix que si tiene la membresía red, ¿cuánto es el costo? Se te descuenta un 10%, mi estimado George. Dice Tony García que su correo empieza con Anto Gara, así, A-N-T-O, G de gato, A-R-A, Anto Gara. ¿Ya lo tienes, David? Ya, aquí lo, ahorita lo checo. Perfecto, ya lo tenemos, mi estimado Tony. Federico Ávila nos manda saludos. Y aquí hay otra cosa muy interesante. Tomando en cuenta esta situación de crisis que vivimos actualmente, donde el dinero está escaso, tuvimos una reunión hace cuánto, hace dos semanas, David. Sí, ya quieres aventar la casa por la ventana. Ya, hombre, pues es que de verdad nos lo han pedido mucho. Mucha gente nos dice, es que de verdad yo quiero ser miembro de la comunidad biker, pero la neta, la lana está escasa. Y ahora que Trump ganó y que el dólar se fue a 21 pesos y feria, pues está más cañón. Entonces tengo una muy buena noticia para empezar. Toda la gente que se va a ir a rodar con nosotros a Mecameca este próximo domingo, si se quieren afiliar a la comunidad biker, el costo de la rodada se los tomamos íntegro a cuenta de la membresía. ¿Cuánto costó esta rodada, David? 100 pesos. 100 pesos. Bueno, los 100 pesos o 110 pesos que costó la rodada, se los descontamos netos, completitos de su membresía. Otra cosa muy importante, todo este mes, todo noviembre y todo diciembre vamos a tener una promoción de membresía azul. Mucha gente nos dice, pero si nada más hay roja, verde y negra. Bueno, no. Tomando en cuenta esta situación económica adversa, decidimos sacar una membresía edición especial color azul, que la vamos a tener vigente en noviembre y diciembre, a un precio de solamente 500 pesos anuales, 500 pesos al año, que incluyen el kit de bienvenida, todos los descuentos, 30% de descuento en nuestras rodadas, descuentos especiales en talleres certificados, su parche o PIN por kilómetros rodados y su registro en nuestra base de datos. Entonces, solamente 500 pesitos, tienen todos los beneficios de pertenecer a la comunidad biker más grande de México y el total de su rodada, ustedes nos enseñan su recibo de pago y pagan la diferencia, se les descuentan de 500 pesos. Quiero también aclarar que no es ni de 100 ni de 110, es de 90 pesos. De 90 pesos, bueno, de 90 pesitos. Es 90 pesitos, se los tomamos a cuenta del costo de la membresía. O sea que van a pagar 410 pesos por su membresía. Este costo es anual. Ya si quieren añadir los servicios o si quieren añadir el seguro, lo pueden hacer sin ningún problema. Y otra cosa, si compran la membresía, su siguiente rodada, la próxima vez que nos vayamos a rodar, es gratis. Pagan su membresía completa y la próxima rodada la presentan y se van a rodar con nosotros sin costo alguno de recuperación por los servicios de grúa, por los servicios de mecánico y paramédico. ¿Cómo ves, mi estimado David? No, pues te digo que sí se volvieron locos, aventaron la casa por la ventana. Pregunta del ingeniero Evaristo que cuánto cuesta la membresía negra. Ahorita no hay negras, ni rojas, ni verdes. Tenemos la azul, nada más. Membresía azul, 500 pesos. Pero esa la puedes hacer negra, mi estimado ingeniero. Por 500 pesos más 700 pesos tienes el kit de asistencia que incluye el apoyo legal para evitar abusos policíacos 24x365. Tienen abogado, línea telefónica 24x365. Asistencia médica 24x365 en caso de que tengan algún accidente o algo. También incluye la asistencia médica. Dos servicios de grúa al año sin costo. Precisamente hoy un afiliado nos llamó para pedir un servicio de grúa, ¿verdad, David? Sí. Entonces, interesado. Con eso ya se pagó solita, se pagó solita ya por el mercado de Jamaica. Se pagó solita su tarjeta de asistencia, porque tiene dos servicios al año de grúa gratis a nivel nacional, en cualquier parte de la República Mexicana. Transmisión de mensajes de emergencia. Esto está buenísimo, la transmisión de mensajes de emergencia, porque si llegan a tener un percance, rápidamente los ponemos en contacto con sus familiares. Y también de pilón, taxis ejecutivos a precio preferente. Todo eso incluye la tarjeta de asistencia, que la pueden incluir a su membresía por solamente 700 pesos. Y ya es una membresía negra, ¿no, David? Exacto. Ya se vuelve black, la azul se vuelve black, sí, automáticamente. Exacto, nada más con eso. Y si quieren el seguro de responsabilidad civil, que tiene una cobertura buenísima por hasta 250 mil pesos en caso de daños a terceros, dos servicios de grúa adicionales sin costo a nivel nacional, o sea, aparte de los que ya incluye el paquete de asistencia, también su seguro lo incluye, y ya con eso cumplen con los requisitos del reglamento de tránsito vigente en la Ciudad de México. Esa por 700 pesitos más. Si quieren llevarse su seguro por un año, otros 700 pesitos y se llevan su seguro de responsabilidad civil por parte de nuestros amigos de ANA, compañía de seguros. Está buenísimo porque esa tarjeta, David, nada de que mandas tarjeta de circulación y se realiza un trámite engorroso y de que nos vamos a tardar 2 o 3 semanas en asegurar la moto, no. No, eso es como las tarjetas de prepago, la compras, le raspas y ya traes su código. En 10 minutos estás asegurado, así de fácil y de rápido. O sea, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla este servicio de ANA. Por eso nos pasamos mejor con... Muy práctico. Muy práctico, porque con la otra compañía de seguros, de cuyo nombre no quiero acordarme, teníamos el problema de que nos tardaban mucho en resolvernos los seguros de las motos. Teníamos que mandar los documentos. Los tenían que analizar, no sé. Y luego se tardaban a veces hasta 1.5 meses en darnos respuesta de una bendita motocicleta. Con estos cuates de ANA se acabó. ¿Sabes qué? Yo quiero mi seguro. Ahí está tu tarjeta. Le raspas en 10 minutos. Tienes tu moto asegurada por todo un año sin ningún problema. Yo creo que eso está fantástico. Yo ya lo traigo. De plano, me cambié a Ana. Sí, yo también, ¿eh? Ya me voy a... Me pasé a Ana. Me hacía falta mi seguro para mi moto. Ya me voy ahí con Ana. Sí, plan. Sí, no, yo también. Ya de plano, porque los otros cuates, te lo juro. Y eso que soy yo. se tardaron un mes. Un mes. No puede ser posible. Y no me daban respuesta. Dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Me pasé a Ana y mira, en 10 minutos, David, te lo juro por Dios, así, le conté, 10 minutos, ya tenía yo mi seguro. Pues sí, que es comprar, te entregan la tarjeta. Le raspas, llamas por teléfono. Tu código, marcas por teléfono y ya, haces tu... Y en 10 minutos tienes tu seguro, es una maravilla. Entonces, ahí está, señores, en apoyo a su economía, todo noviembre y todo diciembre, membresía azul, edición especial, azul, no había azul, ahora ya hay azul. Solamente 500 pesos al año. Nos preguntan que qué trae el kit de bienvenida. Trae su pin de comunidad biker metálico, padrísimo. Su parche de comunidad biker y su cinta para que pongan sus credenciales o lo que quieran también de comunidad biker. Los descuentos, que son buenísimos en distintos establecimientos. El 30% de descuento en nuestras rodadas. Y aparte, la primera rodada, la que sigue, es gratis y se afilian. Descuentos especiales en talleres. Y aparte de todo, cuando ustedes muestran su credencial, pasa como en ese capítulo de Los Simpson, donde Homero se vuelve magio. Ah, sí. ¿No te acuerdas? ¿No lo has visto? Bueno, se vuelve magio y entonces ya todos los servicios ya se los dan bien, porque es parte de los magios el buen Homero. Ya a donde vaya lo atienden súper bien, el plomero ya no lo estafa con reparaciones que no son necesarias. Pues así funciona esta credencial. El cliente VIP. Exacto, llegan con la credencial y nada de que no, jóvenes, ¿qué cree? No, los atienden súper bien, les cobran lo que es y aparte les aplican un descuento en nuestros talleres certificados. Entonces eso está buenísimo porque yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos los bikers. ¿Dónde llevamos a arreglar nuestras motos? Que no nos vean la cara, ¿no? Entonces eso está fantástico. Y aparte, su parche o pin de kilómetros rodados, que eso es buenísimo para nosotros los bikers, porque con orgullo portamos nuestros pines de los kilómetros que hemos rodado. Empieza, me parece, que en 2.500, ¿no, David? Sí. En 2.500 y hay de 5.000, 10.000, 15.000 y así hasta los 100.000 kilómetros, según tengo entendido. Según yo era hasta los 50.000, ¿eh? No, sí hay de 100.000, ¿eh? Sí hay de 100.000 kilómetros, pero son pocos porque pocos hemos rodado tanto. Entonces, hasta los 100.000 kilómetros tienen 2 parches o 2 pines por año. Nada más nos mandan la foto de su odómetro cuando se afilian y ya queda el registro en la base de datos. Y cuando vayan acumulando sus kilómetros, pues ya se les van entregando sus pines para que los pongan en sus chamarras o sus parches, lo que ustedes escojan, sin ningún problema. Dice que si hay establecimientos de afiliados en Querétaro, claro que sí, en el Bajío, Comunidad Biker, ya está más que puesta. También ya se pueden afiliar allá. Y este seguro, Ana, es a nivel nacional, ¿eh? Que si recibimos tarjeta de crédito, claro que sí, mi estimado ingeniero, claro que recibimos tarjeta de crédito. Y siquiera hasta en meses se lo podemos dividir. Dice David Emanuel que es de Coahuila, que si puede comprar la membresía, claro que sí. Dice el ingeniero Evaristo que el total sería de 1.200, serían 500 y 700, 1.200, si lo quiere, mi estimado ingeniero, ya sea con el sistema de asistencia vial o con el seguro de responsabilidad civil, cualquiera de los dos cuesta 700 pesos adicionales al costo de la membresía. Nos mandan saludos desde Laredo, Texas, saludos. David pregunta que si es solamente para el DF, no... Dice Juan Felipe Mazo que promoción del Buen Fin, le parece excelente que den oportunidad a toda la clase de personas. Sí, es que te lo juro, Felipe, no es jalada ni nada, pero de verdad, David, ¿cómo nos lo han pedido por correo, verdad? Bastante. Nos lo ha pedido muchísimo. Es que dicen, seguro, bastante, ¿eh? Yo quiero ser parte de la comunidad biker, pero no me alcanza para la membresía negra y es la que tiene el seguro. Y así, se los juro, así, tranquilamente, yo creo que unos 200 correos electrónicos nada más en lo que va del mes. Nos sentamos a platicar, dijimos, ¿saben qué? Pues tiene razón, es la banda, no podemos ser manchados. Pero también eso se suscitó, hay que ser también así, comentarles rápidamente, porque hubo mucho del corralón, ¿no? Sí, sí, no, y están durísimas. Sí. Ahorita los polis están durísimos. Y nos dicen, es que necesito un seguro, mejor ya traerlo. Y le raspan, y se los juro así, neto, cómprenlo y verán. 10 minutos, ya tienen su moto asegurada. En 10 minutitos. Y el servicio bastante bueno. Y si compran los dos kits, el de asistencia y el de responsabilidad civil, traen 4 grúas. 4 grúas al año. Pregunta el Ernesto Barrón que dónde se recoge la membresía. Si es de provincia, se las mandamos. Si es de la zona metropolitana, pueden pasar por ella a nuestras oficinas ubicadas en la colonia Narvarte. Xola 1902, interior, ¿qué número es, David? 1902, interior 3 o 15. 3 o 15, exactamente, interior 3 o 15. Pero o sea, para que no se compliquen, que llegando en la recepción que pidan por Comunidad Biker y ya. Y ya, así fácil y rápido. A la señorita de recepción le dicen, vengo a ver a Comunidad Biker y rápido. Dice el ingeniero que dónde se apunta. Ahorita les damos el correo, pero antes de darles el correo, ya pasó media hora de programa. Les recuerdo que en un ratito más nuestros amigos de Tatuarte van a regalar 3 tatuajes, ¿eh? 3 tatuajes hechos por artistas que ustedes se van a ir de espaldas, señoras y señores, por parte del estudio. Me parece que el estudio se llama Dalí, no tengo la confirmación, pero no, se van a, ahora sí que se van a rayar. Así que ahorita en un ratito más vamos a regalar 3 tatuajes. Seguro se activa como cuando raspa. ¿Se acuerdan ustedes de esas tarjetas amigo? Que creo que ya no existen. Que le raspaba uno a las tarjetas amigo y aparecía un codiguillo atrás de números. Pues así igual viene el blister, abren el blister con las indicaciones, vienen adentro del seguro. Y una tarjeta que tiene un espacio de esos para raspar. Raspan el espacio, viene un código, llaman por teléfono al número que aparece ahí. Dan el código y en cosa de 10 minutos, de verdad, la atención es magnífica. En 10 minutos ya tienen su seguro activo, ¿no es así, David? Exacto. Entonces está... Ya nada más vía correo les mandan su póliza, ¿no? Dice, exactamente, ya correo ya les llega su póliza, pero mientras ya están asegurados. Dice Pequeño Valdés, saludos a William y Ángel de la ciudad Nesa. ¿Cuánto tiempo se entrega la membresía? Nos pregunta. Tarda aproximadamente 8 días, ¿no, David? Sí, 8 días. Se tienen que acumular 10. Ese es el detalle que tenemos, pero en 8 días, máximo 15, se mandan a hacer los plásticos. Obviamente también dependemos que todos los interesados o los que se afilian con nosotros pues manden bien su información y principalmente la foto, porque no podemos mandar... Ah, sí, es que eso nos pasa mucho, que la foto que nos mandan... es una foto, por favor, que salgan guapos, es importante. Y también que se vea bien la foto, porque luego nos mandan una que recortan de otra foto. Y pues toda pixeleada y fea, y pues no nos sirve así. Entonces tómense la foto, digo, es digital, ya no gasta ni en el fotoestudio, caramba. Sí, una selfie nada más. Sí, ya, una pues. Selfie, ya. Sin lentes y sin gorra, por favor. Dice Marco Rodríguez que nos manda saludos desde Chihuahua. Ya publicaron aquí mis amigos de Comunidad Biker. Con el IVA, claro. Estos precios son masivas, señoras y señores. Roy Valencia, saludos a toda la banda. Pepe Lalo, yeah, tatuajes. Jesús Pascual, que nos vemos el domingo en la rodada. Claro que nos vemos, ¿cómo de que no? Rodrigo AP, que le demos informes para contrato en Querétaro. Ahorita les vamos a dar nuestro teléfono y nuestro correo para cualquier duda o solicitud de afiliación la puedan hacer por ese medio. Dice David Emanuel que cuáles son los requisitos de la aseguradora para la moto. ¿Cómo ves, mi estimado David? Que tenga moto, ¿no? Que tenga moto. Si no tienes moto, no la puedes asegurar. Pero estos de Ana, de verdad, me tienen sorprendido. Se acercaron a nosotros para ofrecernos este seguro. Y básicamente es que tengas tu moto, ¿eh? No importa si es china, americana, nacional. Obviamente que estén sus papeles en regla. Que ya la tengas bien documentada aquí, de acuerdo a las leyes vigentes dentro del territorio nacional, ¿eh? No se vayan a traer una moto del otro lado y la quieran asegurar si no la tienen regularizada. O una chocolatita, por ahí, ¿verdad? Como les dicen comúnmente, una chocolate. Pero si está en regla todo, sin ningún problema se las aseguran, ¿eh? Dice Gerardo Cabrera que buenas noches. Tiene una duda, ¿qué tan buena sale la Honda CBR250R? Pues todo lo que Honda es bueno. Los motores chicos son buenos, son aguantadores, pero hay que darles mantenimiento. Nada más, es lo único que piden. Y estoy hablando de mantenimiento preventivo. Nada de mantenimientos correctivos o reparaciones. No, lean el manual, por favor, sigan las indicaciones. Sigan las indicaciones también de su mecánico de confianza para que sus motocicletas no les den lata. Una moto que se lleva regularmente a servicio, que se mantiene en buenas condiciones preventivas, no tiene por qué darles ningún problema, sea de la marca que sea. ¿O no es así, David? Exacto. Dicen por ahí una imagen que he visto en Facebook, ¿no? Las motos son como las mujeres. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo? Hay que saberlas cuidar y mimar para si quieres estar con ellas, ¿no? Si quieres montarlas. Muy bien, pues ya escuchaste, mi estimado Gerardo Cabrera. Dice Satiel López, chicos, ¿dónde paga la cuota para la rodada del domingo? Ahí les va el correo para la rodada. Para la rodada, el correo para la rodada es servicios@soybiker.com.mx. Va de nuevo, servicios@soybiker.com.mx. Ahí nos pueden mandar un correo y de vuelta de correo les mandamos la información bancaria para que hagan su depósito. El teléfono, que ahí les va, como de que no. El teléfono de Comunidad Biker, 4613-0671. 4613-0671. Ahí nos llaman también en horario de oficina, si son tan amables, lo que luego están llamando a esta hora y nadie les va a contestar. Llamen en horario de oficina para que les podamos dar la información referente al asunto de la rodada. Las afiliaciones. Si ustedes se quieren, también ahí por ahí pueden tener información de la afiliación. Si ustedes se quieren afiliar o quieren más información sobre la afiliación, entran a nuestro sitio web, comunidadbiker.mx. Comunidadbiker.mx. Ahí entran a la sección Únete. Está un navegador arriba de colores naranjas y amarillos. Ahí entran a Únete. Y ahí viene toda la información para que se puedan afiliar a la comunidad biker más grande de México. ¿Cómo ves, David? No, está genial. Y la página muy bonita, ¿eh? Ahí hubo un nuevo diseño, ¿no? Nuevo diseño. Quedó bastante decente, ¿verdad? Sí, la verdad. Dice Rodrigo que si recomendamos la Vanelli TNT 300, la verdad, nunca la he usado. No te la podría recomendar. Gerardo Cabrera, ¿cuántos meses se puede mandar el costo de la membresía? A ver, David, ¿tú qué sabes? A ver, otra vez no te entendí. ¿A cuántos meses pueden hacer el pago de su membresía? ¿En cuántos meses pueden hacer el pago de la membresía? Ajá, si pagan con tarjeta de crédito. Ah, es de 3, 6, 9 y hasta ahí. 3, 6 y 9 meses sin intereses, pero pues vamos a tener que modificar con el banco las promociones porque eran compras arriba de $1,000, pero la arreglamos. Digo, si compran, por ejemplo, si compran la membresía y compran una tarjeta de asistencia vial, ahí está perfecto. Ya está arriba de los $1,000, sí, porque el banco nos estipula que tienen que ser compras arriba de $1,000 para poderlas diferir a meses, nada más para diferir a meses. Si es una compra normal, pueden pagar como la cantidad que sea. Dice Alan Choco que saludos a la comunidad, jaja, apenas llegó a escuchar medio programa. Ya ves, llegaste tarde, te perdiste de lo mero bueno. Pero te pongo al día, vamos a regalar tatuajes en un ratito más. Vamos a regalar tatuajes por parte de nuestros amigos de Tatuarte. Bueno, entonces para la rodada ya está todo listo. Próximo domingo a Mecameca, váyanse bien abrigados, por favor. Si tienen impermeable, lleven su impermeable. Si tienen guantes repelentes, llévense sus guantes repelentes. Si no tienen, cómprese unos guantes de esos de látex en cualquier farmacia para que se los lleven y se los pongan abajo, en caso de que les dé mucho frío, debajo de sus guantes. Su casco, por favor, su moto en muy buenas condiciones, porque es un clima frío, podemos enfrentarnos a un poco de llovizna, un pavimento. He estado viendo el pronóstico, perdón que interrumpa, he estado viendo estos días monitoreando el pronóstico para ese día domingo, y aparenta que va a llover y todo el día. O sea, ha estado, lamentablemente también la Ciudad de México, si se dan cuenta, llovizna en la mañana, en la tarde, en la noche, ha estado nublado, y lamentablemente para ese día el pronóstico, que esperemos no sea exacto, es de lluvia. Indica que va a haber lluvia. Ahora, algo muy importante. Nosotros velamos por la seguridad de todos ustedes. Si nosotros, al momento de llegar al punto de reunión, valoramos que la lluvia es excesiva y que va a poner en riesgo la vida de todos nuestros amigos que nos van a acompañar, de cualquiera de ustedes, pues cambiamos la fecha de la rodada. Es preferible cambiar la fecha, moverla a otro día, a arriesgarnos, irnos con la lluvia y que alguno de ustedes se nos vaya a caer. No queremos que pase eso. Entonces, nosotros lo vamos a valorar ese día ya en terreno, si vemos que las condiciones climatológicas no son aptas para irnos a rodar, porque debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esta rodada es para niveles novatos en adelante. Muchos novatos es su primera vez a salir a rodar en carretera. Luego, imagínense, lo sacamos a rodar en carretera donde nunca han rodado y luego con lluvia, pues puede suscitarse un accidente y no queremos que pase. Para nosotros su seguridad, su integridad es lo primordial. Y si nosotros valoramos que por la lluvia, por cualquier situación climatológica, la rodada pues se corre riesgo, pues mejor la movemos para otro día. ¿No es así, David? Exacto, exactamente. Y afortunadamente pues, hay puente, ¿no? También el lunes 21, pues muchos no trabajan. Normalmente, últimamente las hemos hecho un domingo, pues para contemplar a toda la gente que desafortunadamente, pues a veces tienen que trabajar también los sábados, ¿no? Exacto. Algunos hasta el domingo trabajamos también, pero bueno, por eso se tomó en cuenta los domingos, pero pues, afortunadamente tenemos puente. Muchos sí. No trabajan el día lunes y bueno, podría ser también una opción. Ese entonces, día lo platicaremos con todos ustedes, ¿no? Soleado y claro ese día. Ojalá, pero si vemos que está complicado, lo platicamos con ustedes, van a estar ahí con nosotros. Y vemos opciones de para moverla a una fecha pues siguiente, ¿no? Tentativa, la que nos acomode más a todos. Ahí lo pondremos a votación popular. Entonces, es importante, eso es primordial para nosotros, que ustedes lleguen bien y que se diviertan. ¿Para qué vamos a hacer una rodada si los vamos a poner en riesgo, no? Sí, de todas maneras, sea el día que sea, sí es importante, es un clima frío por ese lado. Estamos cerca de los volcanes, por eso el bosque de los árboles de pinos y árboles de Navidad, que así se le llama. Y va a haber un bazar y todo, pero es un clima frío. Puede haber un poquito de escarchita, si es que hubo en la noche lluvia o sí. Un clima muy frío, pues en la mañana puede amanecer un poquito el pavimento, el asfalto, ¿no? Que nos beneficia mucho el horario de verano, ¿no? Ya amanece más temprano y ya para esas... Bueno, ahora la que ya vamos a irnos ya no debe haber ningún problema, pero bueno, desde que va a haber frío, va a haber frío. Eso sí, por favor, chamarras gruesas. Pantalón, si quieren llevarse un pants delgado o algo debajo de su pantalón de mezclilla, sería ideal, porque pega duro en las piernas y en otras partes, señores abusados. Sus botitas, por favor, con doble calcetín, si quieren, sus guantecitos. Si tienen bufandas o cubrebocas de esos de lana o algo así, pues se lo llevan. Su casquito, si son tan gentiles, si tienen impermeable, llévenselo. Su moto en muy buenas condiciones, chequen muy bien los frenos, por favor. Para que esta rodada nos salga como todas nuestras rodadas. Ya es la penúltima rodada del año, David. ¡Qué rápido! Sí, es la penúltima. Y también que chequen sus llantas. Que tengan bien el dibujo. Que tengan su... Sí, por favor. Porque ahí vamos a checar sus motos, ¿eh? Llevamos mecánico y checa sus motos. Y la vez pasada regresamos dos motos. Porque traían sus llantas que parecían de pista. Ya bien lisas. ¿David? Eso no puede ser así porque se pueden patinar. Sí, no. Y agua y... Adiós. Y adiós. No, se trata de que... Dije hace rato. Y reitero. De que nos divirtamos todos. No de que alguno de ustedes se nos vaya a caer y se vaya a lastimar, pues no. Eso es lo que tenemos. Que estén en buenas condiciones su moto, que le hayan hecho su servicio, o no, si no recientemente, pero que esté todavía en fecha, que revisen las luces y que se vean bien abrigados, ¿no? Ropa tanto para lluvia, si es que nos agarra de regreso un poco la lluvia, o el frío, ¿no? Que eso es de ley que va a haber. Así es. No, va a ser frío ese día. Por aquí, a través de nuestro chat de la estación, Miriam nos dice buenas noches, también nuestro productor. Que si podemos proporcionar el número de la estación de radio, ahorita se los vamos a dar, porque en unos minutitos más, en cosa de 3 minutos, vamos a comenzar con la dinámica para regalar los tatuajes, los 3 tatuajes que nuestros amigos de Tatuarte.inc tienen para ustedes. Entonces, uno de nuestros patrocinadores, Tatuarte, le mando un saludo, www.tatuarte.inc. Miriam, que si le repetimos el número, ahí está, para que nos puedan llamar. Bueno, ya que estás en lo que mandas el número, no sé si ya lo dijiste. Ya. Aprovechar de que estás mandando saludos, quiero aprovechar rápido para saludar a los amigos de Dash. Ah, claro, también otro de nuestros patrocinadores, Dash. El Uber, pero en moto, ¿eh? El Uber, pero en moto. También nuestros amigos de Vento, por supuesto, que están patrocinando la rodada. A ustedes que tengan moto Vento, si tú tienes una moto Vento, vente a rodar con nosotros y Vento te patrocina la rodada. No pagas nada. Vento se encarga de los gastos. Saludos a nuestros amigos de Vento, por supuesto. Y también a nuestros amigos... Clean and Go también. Nuestros amigos de Clean and Go. Que si su moto está mugrosona, ahora que regresemos de la rodada, ya saben cómo terminan. Clean and Go se encarga de dejarla bella y limpísima la moto. Con un sistema que no ocupa agua. Es un spray que se le pone a la moto, se limpia con un trapito y queda... De verdad queda increíblemente bien porque lleva unas ceras especiales que le dan un brillo... Una capa protectora. Ajá, exacto, le dan un brillo muy particular a las motocicletas y quedan padrísimas. Yo no lo creía, pero nos hicieron una demostración y de verdad que las dejan chulas las motos. Entonces ahí están nuestros amigos de Clean and Go también y nuestros amigos, por supuesto, de Rider Pass, que también patrocinan esta rodada que viene para Mecameca. Aquí nos preguntan que Tania dice, buen programa, saludos a su esposo y piloto Tony García, le mandamos un saludo. Alan Choco Parris dice que andaba en la chamba, ¿de qué se perdió? Fausto, que vendió su CGL 125 Tool, y la otra semana va por una CR-150, pero mientras el transporte público ya no le ha gustado, pues no, pues ¿a quién? No, qué horror. Alexis dice saludos, Cristian Zamora, saludos comunidad, siempre nos escucha desde Tequila, Jalisco, le mando un saludo. Juan Felipe Mazo dice, las rodadas se cancelan el mero día, allá en el punto de encuentro o una noche antes. Es que se tiene que cancelar allá, porque luego sucede que está lloviendo en la noche, tupido, como la vez pasada, tendrá cosa de 5 días que estuvo lloviendo durísimo en la noche, y a la mañana siguiente despejado y precioso el día. Entonces sí, tenemos que hacerlo ahí, lamentablemente. Yo sé que muchos de ustedes van a ir y todo eso, pero son cosas que se deciden en calor ahí en ese momento, porque sucede que a veces se despeja, o sucede lo contrario, que el cielo está muy despejado, llegamos y se suelta el aguacerazo. Entonces ahí valoramos si nos esperamos un rato a que se quite, o de plano la movemos, o qué hacemos. Entonces eso sí se tiene que hacer ahí, en corto, dicen por ahí. No, esperemos que todo salga bien. Últimamente no ha llovido tan fuerte. Dice Alexis Márquez que quiere un tatuaje. Diego Santoy se apunta para los tatuajes y emocionado por la rodada. Felipe Toris le hace servicio a su moto cada trimestre. ¿Está bien o es muy frecuente? Yo creo que es muy frecuente. Depende cuánto la uses, ¿no? Depende cuánto la uses. La usas cañón todos los días para la ciudad, está bien. Dice Joshua Morales, trajes Capricornio, otro de nuestros patrocinadores. ¿Ustedes quieren un traje de verdad chingón para que se vayan a rodar? Un traje que les quede como guante. Visiten en Facebook a nuestros amigos de trajes Capricornio de motocicleta, porque estos cuates, yo me mandé a hacer ya 2 trajes con ellos, te los hacen a la medida, te miden como si te fueras a hacer un traje de vestir, completito de pie a pa, para que a la hora de que te entreguen tu traje te quede exactamente a tu medida, lo cual es una auténtica maravilla. Le mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de trajes Capricornio, que también es otro de nuestros patrocinadores. Y bueno, pues ya vamos a regalar eso, ¿no, David? ¿Cómo ves? Sí, porque se nos va a ir el tiempo y son tantos patrocinadores que la verdad... No vamos a acabar, vamos a ponerles una rolita y mientras está la rolita, acabando la rola, vamos a la mecánica, la dinámica para regalar esos 3 tatuajes que nuestros amigos de Tatuarte traen para ustedes esta noche. Entonces, nos vamos con nuestros amigos de The Doors y esta rola que es un clasicazo. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Time to wallow in the mire. Try now, we can only live, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Estamos de regreso, señoras y señores, que si no, no nos va a dar tiempo para poder cumplir con esto de regalar los tatuajes. Se nos va a ir el tiempo, ya son las 11:49, tiempo de la capital del país. Les voy a dar el número telefónico de cabina para que lo vayan apuntando y se vayan alistando. El número telefónico de cabina es el 7576-2140. La alada para nuestros amigos del interior de la República Mexicana es 0155, pero aquí voy a hacer una aclaración o una anotación. Estos tatuajes se van a regalar, sí, no tienen costo, son tatuajes de 8x8, Y aparte de todo, es a dos tintas, pero ustedes tienen que aprovechar ese tatuaje porque se va a realizar en la Ciudad de México. No se va a tatuar en provincia. Se va a hacer durante la Expo Moto aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, el 25, 26 o 27 de noviembre. Entonces, es bien importante que tomen en cuenta eso, porque si no tienen la posibilidad de estar en la Expo Moto aquí en la Ciudad de México, uno de esos tres días, yo no sé qué día les vaya a tocar, eso ya lo dirán los señores de Tatuarte. Bueno, pues ustedes tienen que tener ese tiempo ya destinado para el tatuaje. Si no lo aprovechan, pierden el regalo y desgraciadamente pues se pierde para todo mundo, ya nadie más va a poderlo aprovechar. Entonces, de favor, sotote, solamente que vayan a participar, y eso me lo encargaron mucho, personas que tengan la posibilidad de disfrutar este regalo. ¿Cómo ves, David? No, sí, y es que lamentablemente no se puede cambiar, ¿no? No pueden hacerlo en otro lugar, de que se vayan a su estudio preferido o en otra fecha, o que intercambio, tiene que ser lamentablemente ese mero día en el World Trade Center, en la Expo Moto. En la Expo Moto, entonces detalle, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Ahí sí, así las cosas, ahí está el dato. Dice Julio Rinconcillo que un saludo a sus carnales de Motoclub Gorilas, con quienes se lanzará este viernes a rodar hacia Panamá desde el DF, ¿no? Hombre, un aplauso. Y si tenemos algún consejo para él, sus motos en perfectas condiciones, seguramente van a tener que hacerle cambio de llantas en el camino, tómenlo en cuenta, lleven un presupuesto holgado, toda su documentación en regla, por favor. Y pues muy buen camino, ¿no? Muy, muy buen camino, que les vaya excelentemente bien. Más 30... Sí, 30... Que les vaya bien y que nos manden fotos, que no se les olvide. Se va a Panamá. ¿Cuánto es el presupuesto? Le preguntan a Julio. Dice que entre 35 y 40 mil pesos. Incluye casetas, comida, hospedaje y gasolina. Toda una odisea. Ahí está la respuesta para nuestro amigo Ricardo. Bueno, ahí les va la primera pregunta. La primera pregunta para que se puedan llevar uno de los tres tatuajes que nuestros amigos de Tatuarte tienen para ustedes. Ahorita les voy a dar el teléfono de Trajes Capricornio. Estas preguntas nos las mandaron, ¿eh? Así que son de cultura general. La primera persona que llame por teléfono a cabina y que nos diga cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, qué distancia hay de separación entre la Tierra y la Luna, se lleva uno de estos tres tatuajes. La primera llamada que entre con esa respuesta, ya está entrando la llamada. Ah, creo que se cortó la llamada. Vamos a ver. Se arrepintió, se hizo muy difícil. Sí, dijo, no, yo no sé qué carajos es eso de la Tierra. La primera persona que nos responda cuál es la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, se lleva su... Que lo hagan en Google. Pues lo googlean, sí. Yo ya lo googleé. Por eso tengo la respuesta. Vamos a esperar. Mientras tanto, les doy el teléfono de Trajes Capricornio. Ahí está entrando otra llamada, vamos a ver si... Vamos a ver si este sí se la sabe. Bueno, bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? yo sé la respuesta y son 384.400 kilómetros. A ver, repítamelo, por favor. 384.400 kilómetros. Híjole, ¿qué crees? ¿Qué crees, mi estimado? ¿Que estás bien? ¡Felicidades! Te has ganado el primer tatuaje de la noche, en un rato más. Mañana nos mandas un correíto. Hoy, si quieres, mándanos un correo a servicios@soybiker.com.mx. Nos dices que tú ganaste, nos pones el número telefónico desde donde nos llamaste para verificar que seas tú realmente la persona que ganó. Y uno de estos tres tatuajes. Y ya, con eso es más que suficiente. Bájale un poquito a tu compu porque si no se vicia. ¿Ya? Yo lo sé, te reconocí la voz, mi estimado Yoshi. El correo. Por favor, si eres tan amable, felicidades, mi estimado Yoshi. Cuídate, un abrazo. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ya ganó el primer tatuaje de la noche. David, ¿cómo ves? ¿Estuvo difícil o fácil? Rápido en el Google, ¿eh? Rápido. Segunda pregunta. Esta yo me la sabía sin googlearla. Segunda pregunta. Existe un capítulo de una caricatura muy famosa que se llama Don Gato y su pandilla, donde todos ellos se van a Hawái. En el capítulo sale bailando Benito Bodoque al principio. La primera persona que nos diga el título de ese capítulo, cómo se llama ese capítulo en español, se lleva el segundo tatuaje. Vamos a ver. Ya nos colgaron, no se supo la respuesta. Entonces, de la caricatura Don Gato y su pandilla, cuando se van a Hawái, ¿cómo se llama ese capítulo? Porque como que está muy barco tu pregunta, ¿no? Bueno, está muy barca la pregunta de tatuarte. Está fácil. Pues es que les interesa regalar los tatuajes. ¿Para qué se los quedan? Me trajiste buenos recuerdos ahorita con eso de Don Gato. Ese es la Juna Uca Maca Huaca en persona. A ver, vamos a ver, se entra otra llamada. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con César. César, ¿cómo estás, César? ¿Ya listo para ganarte un tatuaje? A ver, ¿cómo se llama el capítulo de Don Gato y su pandilla donde todos ellos se van a Hawái? Se llama Todos a Hawái. Híjole. ¿Qué te crees? ¡Que ya ganaste! San Google se encarga de todo. ¿Me repites tu nombre? Sí, César. César, felicidades, César, pues ya te ganaste otro de los tatuajes. Por favor, mándanos correo a servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx, con tu nombre, el número telefónico desde donde nos llamaste para verificar que tú eres el ganador, y ya con eso pues ya nos ponemos de acuerdo para que te puedas rayar por parte de nuestros amigos de tatuajes. Sí, por favor, le pones ahí que es de lo de los tatuajes, ¿no? Okay. Si eres tan amable, mi estimado César, felicidades. Ok, ¿cómo era el correo, perdón? Te va de nuevo, servicios@ ajá. Soybiker. Ajá. .com. Ajá. .mx. De todas formas, ahorita les voy a dar el teléfono de Comunidad Biker, por si no se lo aprendieron o algo. Nos pueden llamar el día de mañana y con todo el gusto del mundo los coordinamos. Ok, muchas gracias. Cuídate, hasta pronto, felicidades. Y va la última pregunta, señoras y señores. Esta yo creo que se la saben muchos de nuestros queridos radioescuchas. Es una pregunta que también yo me sabía, sin necesidad de... y esta es una pregunta capciosa. Deben de tener mucho cuidado con su respuesta. Se podrían confundir. Existen dos respuestas, pero una de estas es la correcta porque esta persona se ganó el mote a base de chamba. No se vayan a ir con la otra que pudiera parecer correcta. Entonces, la pregunta es la siguiente, para que se lleven el último tatuaje de tatuarte. ¿Quién es la persona conocida como el quinto Beatle? ¿Quién es la persona conocida como el quinto Beatle? La primera persona que nos responda correctamente esa pregunta vía telefónica se lleva el último tatuaje de nuestros amigos de tatuarte que tienen esta noche de regalo para todos ustedes. Y abusados porque es capciosa, ¿eh? Hay dos respuestas. Una de ellas es la correcta. Entonces, vamos a darles unos minutitos en lo que están checando en Google. Ahorita tengo todo el mundo acá. Tecleando. Llegando igual, esa no me la sabía, ¿eh? ¿No? Y abusado porque es capciosa, ¿eh? Te puedes equivocar fácilmente. Vamos a ver, ya está entrando la llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tony García. ¿Tony? Tony García, ¿cómo estás, Tony? Perfecto. ¿Ya con el... ¿Ya con la respuesta? Increíble. ¿Ya con la respuesta a la pregunta? Claro que sí. A ver, vamos. Tienes una sola oportunidad, ¿eh? Sí, claro. A ver, ¿cuál es la respuesta, mi estimado Tony? Brian Epstein. Brian, no, ¿qué crees que no es? Que no es la correcta. Se podría parecer, pero no es. No es la correcta, ni hablar. Es que esta pregunta sí es más difícil. Tomás, más suerte para la próxima, estimado Tony. Bien, pues gracias. Hasta pronto. Ya dio una que no era. Ahorita los tengo a todo mundo buscando. Estaba aventando el Wikipedia, ya me estaba aventando todo el artículo. Está medio confuso, ¿eh? Es una persona que influyó muchísimo en la carrera de los Beatles. Está tratando de otra llamada telefónica. Y por eso se le denominó como Beatle honorario o el quinto Beatle. Entonces, aquí está otra llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alan. Alan, ¿cómo estás, Alan? Bien, bien, aquí, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te sabes la respuesta, mi estimado Alan? ¿Es Billy Preston? No, tampoco es Billy Preston. No, no puede ser que no se la sepan. No está tan complicado. Les voy a dar una pista. Más suerte para la próxima, mi estimado Alan. Gracias. Hasta pronto. Él no tocaba ningún instrumento. Él no tocaba... Bueno, a lo mejor sí tocaba instrumentos, pero no pertenecía como tal a la banda. Estuvo con ellos. Fue pieza fundamental. Murió hace poco. Ya más pistas no les puedo dar. Y fue parte fundamental de esa agrupación, el grupo de rock más importante de la historia hasta el momento. A ver si aquí la siguiente llamada se la sabe. No está tan complicada. Yo me la sabía, fíjate. Pensé que rápido lo iban a atinar. Bueno, buenas noches, Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, con Michelle. Michelle, ¿cómo estás, Michelle? Muy bien. Muy bien, a ver, platícanos, ¿tú sabes la respuesta a la pregunta? Creo que sí. A ver. Creo que se llama el Día de Carreras. ¿Cómo? El Día de Carreras. No, no, no es esa la respuesta, ni hablar. Más suerte para la próxima. Gracias. Hasta pronto. Les voy a dar una última pista. Su nombre empieza con G de gato y es tocayo de uno de los Beatles. Si con eso no saben, ya de plano, yo creo que me voy a dar un tiro en la cabeza. ¿Empieza con G de gato? Empieza con G de gato. No, hombre, sí, aquí sí dicen, bueno. A ver, es que les digo que es capciosa la pregunta. Fue pieza fundamental en el grupo. Sin él no hubiesen existido los Beatles. A ver, vamos a ver una llamada más, porque ya nos vamos, ya son las 12 de la noche. Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Te sabes la respuesta a la pregunta? Sí, George Martin. ¡George Martin, finalmente! ¡Alguien se la supo! ¡Felicitaciones! ¿Cómo te llamas? Laura, muchas felicidades, Laura. Te has ganado el último de los tatuajes que tuvimos esta noche por parte de nuestros amigos de tatuarte.inc. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta y muy feliz. Perfectamente. Bueno, pues entonces, lo mismo. Mándanos correo, por favor, Laura, a servicios@soybiker.com.mx para que nos coordinemos y podamos hacerte entrega de tu regalo, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Dice Ricardo que no entra la llamada. ¡Qué desesperación! Bueno, pues ya se los llevó. Muchas felicidades a Laura, que sí es George Martin. Produjo más de 700 discos. Y sin George Martin, la agrupación de Liverpool jamás hubiese existido. Y por eso se ganó el título honorario del quinto Beatle. Falleció hace poquito a los 90 años de edad. Pero ya es oficial que es el quinto, ya está así. Ya es reconocido. ¿Aquí en internet? Sí, no, claro. Existe una gran controversia y por lo que veo, pocos teníamos ese dato. Con razón lo mandaron, porque era la pregunta más difícil de todas. Digo, primero Don Gato y un antes la Luna. Tenían que ponerse un poquito pesados en ese sentido. Pues ahí está la respuesta. Dice que cuando vamos a Querétaro. Ya estuvimos en Querétaro, pero volvemos a ir, no hay pex. Dice Julio Rinconcillo que nos va a mandar fotos y seguimos en contacto de su viaje. Pasemos el teléfono de Trajes Capricornio, porque ya nos vamos. Les va el teléfono de Trajes Capricornio y ya nos despedimos, ¿no, David? ¡David! ¡Ah! ¡David se ha ido! ¡David me ha dejado solo! Bueno, no importa. Les paso el teléfono de Trajes Capricornio. Teléfono de Trajes Capricornio. Trajes para motociclista a la medida con protecciones y todo el asunto. Pueden ser protecciones de titanio y no están caros, de verdad. Es el 56-35-1101. 56-35-1101. Está entrando una llamada telefónica. A ver si es mi amigo David. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. Hola. ¿Me puedes repetir la pregunta? Lo que pasa es que se grabó mi internet. Ay, ¿qué crees? Que ya la regalamos. Ya la atinaron. Ah. Más suerte para la próxima. Vale. Cuídate, bye. Ya se llevaron los tatuajes. Bueno, entonces el 56-35-1101 y también le pueden llamar a su celular al 044-55-48-97-96-79. Teléfono de Trajes Capricornio, trajes para motociclista. Teléfonos de Comunidad Biker, por si tienen alguna duda, si quieren teléfonos de nuestros patrocinadores, si se quieren afiliar a la Comunidad Biker, que ahorita tenemos unas promociones buenísimas para que lo puedan hacer, es el 46-13-06-71, 46-13-06-71, Lada 0155, para que nos puedan llamar. George Martin, perfecto, ya la atinaron. Que si estaremos en la rodada del 27 de 1200 centímetros cúbicos. No, ¿qué crees? Que no vamos a poder, tenemos compromiso ese día. Y es que nos vamos a rodar nosotros una semana antes. Pero le mandamos toda la suerte del mundo a los señores de 1200 centímetros cúbicos. Freddy Alberto, saludos desde Huatulco. Estuvo llamando, pero no entró la llamada. Híjole, es que se satura la línea telefónica. De pronto se oía ahí un sonidito. Ese sonido quiere decir que están entrando más llamadas. Y pues lógicamente pues se saturan las líneas. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Miguel Ángel Cama tampoco entró su llamada. Gracias por habernos sintonizado. Les mando un gran saludo y un abrazo. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Tatuarte por los regalos que tuvieron esta noche para nuestros radioescuchas. Y los invito a que nos escuchen el próximo martes 11 de la noche, el mejor programa de la radio Biker, rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker MX. Pásenla excelente, rueden seguros. Nos vamos a rodar a Mecameca este domingo, no se les olvide. Teléfono nuevamente se los paso, 4613-0671, 4613-0671, el teléfono de comunidad Biker, por si tienen alguna duda, aclaración, sugerencia. O si no la quieren hacer de PEX, pues también nos pueden llamar, no hay ningún problema. Cuídense, banda. Pásenla excelente. Muy buena noche. Ya está. Hasta muy pronto. Nos vamos a rodar el próximo domingo, no se les olvide.